Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las autoridades de Haití afirman que hasta 200.000 personas murieron en el terremoto devastador de la semana pasada. 1.5 millones de personas quedaron sin hogar. La cifra de muertos sigue aumentando a medida que las agencias de ayuda humanitaria luchan por distribuir alimentos y agua a quienes los necesitan. El Programa Mundial de Alimentos dijo que había alimentado a 100.000 personas en Puerto Príncipe el lunes, tan solo una parte de los 3 millones de personas que necesitan asistencia. Hasta ahora, todos los esfuerzos de ayuda se han centrado en la capital, Puerto Príncipe, mientras que los habitantes de zonas periféricas como Carrefour y Liogán quedaron librados a sus propios recursos. Una importante escasez de combustible también dificulta las tareas de ayuda. Mientras que muchos haitianos huyen al campo, centenares de familias sin hogar se establecieron en un campamento provisorio en la plaza de Saint-Pierre, en el distrito Pétionville de Puerto Príncipe. Las fuerzas militares de Estados Unidos tienen el control del único aeropuerto de Puerto Príncipe y son objeto de críticas por desviar algunos aviones de ayuda. La organización Médicos Sin Fronteras denunció que no se permitió el aterrizaje de 5 de sus aviones con equipos y suministros quirúrgicos y que estos fueron desviados a Santo Domingo, en la República Dominicana. Las fuerzas estadounidenses también hicieron regresar a un avión de ayuda francés que llevaba un hospital de campaña. El presidente venezolano Hugo Chávez acusó al presidente Barack Obama de militarizar la ayuda a Haití, dijo Hugo Chávez. Señor Obama, mande hospitales de campaña en vez de mandar tantos soldados, para que un poco de soldados con ametrallador y fusiles. Médico, enfermera, enfermero, hospitales, equipos médicos, generosamente. During a trip to Port-au-Prince, Secretary of State Hillary... En un viaje que realizó a Puerto Príncipe, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, defendió la respuesta de Estados Unidos. Dijo Hillary Clinton: quiero asegurar al pueblo de Haití que Estados Unidos es su amigo, socio y defensor, y que trabajaremos con su gobierno bajo la dirección del presidente Preval para ayudar en todo lo que podamos. El presidente haitiano Preval viajó el lunes a Santo Domingo para celebrar una reunión de emergencia con el fin de tratar el financiamiento de los esfuerzos de recuperación. El presidente dominicano, Leonel Fernández, afirmó que la reconstrucción de Haití insumiría al menos 10.000 millones de dólares durante los próximos 5 años. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó Puerto Príncipe el domingo. Dijo Ban Ki-moon: esto no tiene precedentes. Se trata de uno de los desastres naturales más grandes y graves de las últimas décadas. Para las Naciones Unidas, representa la mayor pérdida individual en la historia de su organización. Eso realmente agrava todo. Stories continue to emerge from Haiti of people surviving. Siguen trascendiendo historias de personas que sobrevivieron luego de haber permanecido atrapadas durante días. El viernes, un equipo australiano de televisión ayudó a los rescatistas a salvar a una niña de 18 meses de nombre Winnie. El equipo televisivo y los rescatistas movieron los escombros pieza por pieza para llegar a Winnie, que estaba atrapada en una casa derrumbada. La niña fue hallada después de que los vecinos escucharon los llantos de un bebé procedentes de los escombros. Una vez rescatada, fue entregada a su tío, Franz, que dijo que los padres de la niña habían muerto en el terremoto. Debbie Celestino desempeñó un importante papel en el rescate de Winnie. Celestino declaró: ella es la heroína porque luchó durante 3 días. Sigue viva. Fue una gran experiencia. Y el hombre que está allí fue quien realmente la salvó, no yo. Sigue llegando ayuda a Haití procedente de todas partes del mundo. El domingo, un grupo de palestinos de Gaza se ofreció a enviar donaciones. Jamal Al-Qudari, del Comité contra el Sitio de Gaza, declaró: estamos enviando donaciones porque nosotros, los palestinos, hemos sufrido mucho y nos sentimos más cerca del sufrimiento del pueblo de Haití que otros pueblos del mundo. Sufrimos mucho y sentimos su sufrimiento. Por eso es que decidimos donar desde el centro del sufrimiento, desde Gaza City. Empresas privadas de seguridad se están preparando para trabajar en Haití. El periodista independiente Jeremy Scahill informa que una compañía con sede en Florida denominada All Pro Legal Investigations está ofreciendo sus servicios en Haití, incluidos guardias armados, ceses de alta peligrosidad, manejo de descontento laboral y escoltas armadas de cargas. Le fue otorgado un estatus de protección temporal a los inmigrantes haitianos indocumentados que viven en Estados Unidos. Todo haitiano que estuviera en el país antes de que se produjera el terremoto podrá permanecer por 18 meses y estará habilitado para trabajar. La secretaria del Departamento de Seguridad, Janet Napolitano, dijo que todo haitiano que intentara ingresar a Estados Unidos sería devuelto a su país. En otras noticias del día de hoy, surgieron pruebas que sugieren que las Fuerzas Armadas estadounidenses encubrieron los asesinatos de tres prisioneros de la Bahía de Guantánamo en el año 2006, alegando que se habían suicidado. Una investigación de 6 meses de duración realizada por Harper's Magazine indica que estos tres prisioneros fueron asfixiados y torturados durante interrogatorios en las instalaciones secretas de Guantánamo, conocidas como Camp No. Scott Horton, el abogado de derechos humanos que dio a conocer la noticia, estuvo anoche en el programa Countdown de MSNBC. Scott Horton dijo: creo que sabemos en dónde murieron. Una gran interrogante es, ¿quién administra ese centro? ¿Quién lo dirige? Parece estar fuera del mapa de comando de Guantánamo. Muchos soldados pensaban que se trataba de un establecimiento de la CIA. Otra información sugiere que quizás pertenecía a la JSOC, es decir, al Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Pero francamente, no creo que se tratara de un centro dirigido por los guardias de la prisión y el Comando de Guantánamo. Un cuarto prisionero de Guantánamo, un ciudadano británico llamado Jacker Aymer, alegó que también fue parcialmente asfixiado mientras era torturado la misma noche en que los presuntos suicidios tuvieron lugar. Aymer es el único prisionero británico que Estados Unidos no ha liberado. Una de las principales fuentes del artículo, el ex sargento Joseph Hickman, acudió al Departamento de Justicia el año pasado, luego de que el presidente Obama fuera electo, pero la investigación sobre sus acusaciones fue aplazada. El Washington Post informa que el FBI obtuvo ilegalmente más de 2.000 registros telefónicos en Estados Unidos entre los años 2002 y 2006, invocando emergencias de terrorismo que no existían o simplemente persuadiendo a las empresas de telefonía para que entregaran dichos registros. En Massachusetts comenzaron las elecciones especiales tan vigiladas para llenar el escaño del Senado ocupado durante casi 5 décadas por el fallecido Ted Kennedy. Hasta hace poco se preveía que el fiscal general demócrata del estado, Martha Coakley, ganaría fácilmente las elecciones, pero las encuestas más recientes sugieren que el senador republicano del estado, Scott Brown, podría lograr una victoria arrolladora sorpresiva. La victoria de Brown implicaría que los demócratas no contarían con el 60º voto que necesitan en el Senado para superar un posible bloqueo republicano del gran paquete de reforma de la salud que aún debe ser conciliado por el Senado y la Cámara de Representantes. Si Brown gana las elecciones, los líderes demócratas podrían presionar a la Cámara de Representantes para que apruebe el proyecto de ley del Senado sin modificaciones. En Afganistán, un grupo reducido de combatientes talibán lanzó un ataque coordinado el lunes en Kabul, la capital del país. En una batalla de 4 horas, estos hombres armados atacaron el Palacio Presidencial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Minas y un edificio administrativo presidencial. 5 personas murieron y 70 resultaron heridas. Este ataque comenzó mientras el presidente Hamid Karzai se disponía a juramentar a 14 miembros de su gabinete. El gobierno iraquí está prosiguiendo con sus planes de abrir los yacimientos de petróleo del país a las empresas petroleras internacionales. Hoy temprano, un funcionario del Ministerio de Petróleo iraquí dijo que Irak y un grupo liderado por ExxonMobil firmarán un acuerdo definitivo la semana que viene para la explotación del yacimiento de petróleo West Qurna, que contiene prácticamente 9.000 millones de barriles de petróleo. Mientras tanto, Royal Dutch Shell firmó un contrato definitivo el domingo para explotar el yacimiento de petróleo Majnun de Irak, uno de los mayores yacimientos del mundo que aún no ha sido explotado en gran medida. El director de Shell, Peter Bowser, viajó a Irak para la ceremonia de firma del contrato. Peter Bowser dijo: hemos estado trabajando en Irak por aproximadamente 50 años y ansiamos volver y traer nuestra tecnología y nuestra gente a Irak para explotar los yacimientos de petróleo de Irak, para llevar el petróleo a los consumidores de todo el mundo. En noticias de América Latina, el multimillonario de derecha Sebastián Piñera fue electo presidente de Chile, lo que lo convirtió en el primer conservador en llegar a la presidencia desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Piñera obtuvo el 52% de los votos. El expresidente chileno Eduardo Frei obtuvo el 48%. Frei perdió a pesar de contar con el apoyo de la popular presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien no pudo postularse a la reelección en virtud de las leyes chilenas. Durante su campaña, Piñera dijo que los antiguos miembros del gobierno de Pinochet no podrían pertenecer a su gabinete, pero tiene ciertos vínculos con dicha dictadura. Su hermano, José Piñera, fue ministro de Trabajo de Pinochet y ayudó a instalar el programa económico neoliberal del país. Algunos miembros de la coalición de Piñera también ocuparon cargos en el gabinete de Pinochet. Wall Street firms are launching a campaign to challenge. Las empresas de Wall Street están lanzando una campaña para impugnar la propuesta del gobierno de Obama de establecer un nuevo impuesto a las grandes firmas financieras para recuperar el dinero del rescate financiero otorgado durante la crisis económica. El New York Times informa que un destacado grupo de lobby de los grandes bancos, la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, contrató a un importante abogado litigante de la Suprema Corte para estudiar la posibilidad de librar una contienda legal contra este impuesto. El grupo de lobby sostiene que el impuesto propuesto es inconstitucional porque se aplicaría y penalizaría injustamente a los grandes bancos. En otras noticias de carácter financiero, el presidente del Comité Bancario del Senado, Christopher Dodd, presuntamente está considerando desechar la idea de crear una agencia de protección financiera del consumidor. El presidente Obama propuso crear esta agencia para proteger a los consumidores de los abusos relacionados con las hipotecas, las tarjetas de crédito y otras formas de préstamo. La creación de esta agencia ha sido muy criticada por los republicanos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.